Bueno, y continuamos acá en el noticiario de Zona Cultura. La organización Mama Uma, en conjunto con la operadora Ideas Verdes Ecuador, desarrollan el campamento Esencia Raíz con el objetivo de desarrollar la ecopedagogía en medio de la naturaleza con experiencias de vida para desarrollar nuevas formas de empatía y responsabilidad en los hijos. Esta mañana, nuestro compañero Alex Mora conversa con sus directoras Carolina Heredia y Jimena Tobar. Adelante, Alex. Bien, le damos la más cordial bienvenida a Carolina Jimena, acá los micrófonos de Zona Cultura, y que nos cuenten más de lo que representa Mama Uma y de lo que ustedes tienen para contarnos esta mañana. Bienvenidas. Muchas gracias. Pues bueno, Mama Uma en sí, quiero darles el agradecimiento así a todos los que están atrás de este encuentro que estamos organizando Esencia Raíz. Les cuento un poquito. Pues Mama Uma es una comunidad que nació desde la necesidad de redefinir la maternidad, ya que fue por mi propia experiencia que me vi imposibilitada de hacer varias cosas, empezando por mi embarazo, ¿no? Y después, más adelante en la crianza, pues yo vi opciones en la naturaleza que podría aplicar en mis hijos. Justamente aquí nos acompaña mi hija mayor, Yanúa, que realmente es una inspiración para hacer todos estos eventos y todas estas propuestas, de alguna manera dando posibilidades a las mamás y a las familias a conectarse con la naturaleza, y pues esto es lo que venimos a compartir el día de hoy. ¿Cómo ha sido la acogida del público, la propuesta que ustedes están presentando? Bien, contarte que al inicio fue un trabajo súper duro y arduo, porque no fue sencillo poner esto en las personas. O sea, fue algo nuevo, digamos, y no tan nuevo. ¿Por qué no tan nuevo? Porque realmente ya vemos y nos hemos inspirado en muchas mujeres de nuestras ancestras, en las mujeres en la montaña, que van y llevan a los niños en su espalda, ¿no? Entonces es algo normal y cultural que lo vemos acá. Pero ya plantearlo como subir a la montaña con niños o hacer un trekking con niños, pues fue un desafío. Ahora, después de un año y dos meses ya de acción, hemos visto muy buena acogida. Es algo nuevo que también es un desafío realmente poder hacerlo, pero cada vez vemos que las mamás están más conectadas y que los papás también están acudiendo al llamado de Mama Uma. Perfecto. Jimena, ¿qué nos puedes contar de tu lado? Bueno, yo el día de hoy estoy aquí para poderles contar sobre el campamento que vamos a hacer de Esencia Raíz, que es una alianza de Mama Uma y de Chasqui Warmi. Chasqui Warmi viene a ser el ir a la montaña solo entre mujeres, bueno, guiadas por hombres maravillosos también, más el principal objetivo era poder ir con mujeres. Ahora hubo esta alianza de Mama Uma y Chasqui Warmi para poder generar un campamento, principalmente con el objetivo de que sea maternidad, montaña y centrados en los elementos que son el agua, el fuego, el aire y la tierra. Yeah. Este campamento va a durar aproximadamente 6 días. Se inicia con una base teórica para poder saber a dónde vamos a caminar. Y de ahí son 5 días en los que vamos a experimentar principalmente familias enteras, niños, para ver qué es lo que es ir a la montaña de forma segura, en confianza y acompañados de una comunidad. ¿Cómo pueden incluirse precisamente al grupo de ustedes las personas interesadas? Para incluirse a Mama Uma es de llegar cada vez que hay las convocatorias, hay una inscripción, y tener la voluntad de ir a la montaña. Ya, ¿para el campamento, digo? Para el campamento hay una inscripción que está en la página web. Claro, en la página web pues encontramos toda la información del campamento. Estamos en la plataforma www.mamauma.com/esencia. Yeah. Realmente para nosotros así es súper grato poder compartirles a ustedes estos encuentros, que realmente es el primero, y esperamos a futuro también continuar con esta oportunidad. ¿Por qué? Porque realmente vienen a colectivos de madres de Estados Unidos, de Argentina, de Bolivia, apoyar también a estas iniciativas, apoyar a las familias ecuatorianas a que den ese salto con la debida información para poder realizar estas actividades, porque no es solo de ir, sino también es de informarte la importancia y la seguridad que da en hacer estas actividades en la naturaleza, obviamente inspiradas todo en la cultura ecuatoriana. Es decir, ¿puede haber alguien que ustedes consideren no está apto para ir a la montaña para compartir lo que ustedes desarrollan? Ok, creo que para eso estamos un equipo atrás de Esencia Raíz, justamente para dar toda la seguridad y confianza para hacerlo. Si es la primera vez que se animan, bienvenidos. Y si es que ya tienen más experiencia, también bienvenidos. Es un evento abierto para todo el público y nosotros como guías, como organizadores, estamos dando toda la seguridad para que todas las personas puedan tener el mismo grado de disfrute. Si no tienes hijos todavía, ¿qué tal compartir esa experiencia? Totalmente abierta a que todas las personas puedan apoyarnos, porque no solo es hablar de maternidad y de viajes con niños y de la montaña y de la escalada y del ciclismo con niños, sino también es generar comunidad. Y todas las personas que vienen y que se están convocando y que se están invitando, justamente no es un requisito ser papá o mamá, sino tan solo tener la voluntad de compartir sus experiencias con la naturaleza. Claro. Que creo que todos tenemos experiencias de la naturaleza, ¿no? Jimena, ¿qué conceptos maneja también Esencia Raíz? Me parece importante destacar que como es una actividad familiar, está convocando a familias que tengan niños desde los 3 meses hasta los 12 años. De ahí pueden venir mujeres solo con sus hijos, solo los niños o familias enteras. Lo importante de eso es que podamos compartir con la naturaleza y también es un llamado muy especial para las mujeres que están iniciando su maternidad y también buscan una comunidad con quien apoyarse y no necesariamente que hayan hecho montaña, sino me parece. Y más bien hago un llamado especial a las mujeres que son netamente urbanas, que exploren y salgan un poco más allá y puedan ver esta maravillosa naturaleza en la que estamos y tenemos la oportunidad de estar rodeadas y de disfrutar y experimentar la maternidad desde otro punto de vista, que es acompañadas por una familia que es la familia de la montaña. ¿Influye la edad, Jimena, tal vez? La edad de una madre. Me parece que mientras tú tengas la voluntad y ese profundo amor de querer ser madre, la edad no es un límite. Y como estamos acompañadas y seguras de un equipo, puede ir una madre joven, que estamos hablando desde los 16 o 15 años, ya, hasta una madre que tenga 40, 45 años. Uh-huh. Y también eso va a depender, lo que decíamos, de las condiciones físicas para que pueda compartir en una montaña, en el senderismo, en lo que ustedes desarrollan. Exactamente. Justamente por eso hemos visto nosotros spots o espacios para poder desarrollar estas actividades de acuerdo a las personas que nosotros ya veníamos trabajando y también para las personas que proyectamos que vengan, ¿no? Entonces, si es que la convocatoria es internacional, justamente no queremos venir, que vengan y directamente llevarles a los 3.500 metros, sino van a tener unos espacios de aclimatación también progresivamente para que también puedan disfrutar de esto. No vamos a hacer alta montaña, no se va a hacer un trekking o hacer una cumbre, más al contrario, vamos a hacer un trekking por el Parque Nacional Cotopaxi, por ejemplo, donde es accesible para todo el público y que se pueda hacer, ¿no? Eso es básicamente Esencia Raíz, pues invita realmente a que todas las personas, no solo papás y mamás, algo que tenemos muy, muy, muy en cuenta es que también queremos compartir los diarios de viaje y de crianza de varios padres que han sido protagonistas de grandes mujeres montañistas de acá en el Ecuador, como es Julia García, ¿no? Entonces también queremos resaltar esa importancia de esas semillas que ya fueron sembradas hace unos años atrás y que ahora ya están en cosecha. Entonces eso es un impulso súper grande también compartir los relatos de las crianzas. ¿Qué te dejaría o qué les dejaría a las personas que terminan precisamente el campamento como conceptos, como ideas para su vida? Después de que tú participes del campamento Esencia Raíz, principalmente vas a tener conocimientos de que necesitas para ir a la montaña de forma segura con tu familia, ya sea solo o acompañado con una comunidad, y también la confianza de que lo puedes hacer y de que tienes el poder y el empoderamiento para hacerlo, ya sea como madre o como familia. Te da seguridad el campamento. Te da seguridad, conocimientos y el punto es establecer redes para que se genere una comunidad donde sientas la confianza de estar acompañada. Carolina, ¿nos puedes contar también a nuestros oyentes más de la historia de los anteriores campamentos, cómo les ha ido, cómo ha sido el desarrollo? Las primeras rutas que empezamos así siempre fue con el tema de senderismo para mamás aventureras, así siempre fue el concepto. Pero conforme el tiempo ha ido pasando, hemos visitado varias reservas, desde el Paso Ochoa, hemos estado en el Bosque Nublado, hemos apoyado a las comunidades. Entonces, en toda esta dinámica de Mama Uma, hemos visto muchísimo la participación de los papás, que de hecho son más activos, y no digo que no dinámicas las mamás, pero los papás como que también más entregados en esta experiencia, ¿no? Claro. Entonces fue lindo ver esa sinergia que al principio fue de mamás, ahora es un entorno familiar. Entonces ya no hay esa división de maternidad y mamá, sino ahora hablamos familias. Las familias, porque los papás también han tomado la batuta de la crianza y pues son claro ejemplo en Mama Uma cómo se han ido desarrollando. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora ver a los niños cómo han empezado y después de 5 o 6 meses continuamos con estas mismas familias, ver cómo han desarrollado esas aptitudes en la naturaleza de equilibrio, de confianza, el tema de romper esos prejuicios de que la tierra es sucia, ¿no? De tantas cosas que desde pequeños generalmente en la ciudad estamos acostumbrados a oír. Entonces, ver toda esta sinergia y este crecimiento en un año y medio casi, pues para mí es muy, muy, muy gratificante. Y les consulto precisamente a las dos, a Jimena y a Carolina, lo que nos decía Carolina en su última respuesta, este papel del hombre que también puede darse, del hombre criando a su hijo, ¿cómo lo ven ustedes o cómo lo tratan? A mí me parece importante que como la semilla es sembrada por los dos, quien pone la semilla es el hombre y quien la gesta es la mujer, entonces me parece que la participación debe ser de todas y de todas. Debe ir acompañado porque los padres, madre y padre, son río arriba y a través de su ejemplo es que los niños se van creciendo. Entonces a mí la participación del hombre, de su paternidad, es, me parece, vital y fundamental en la crianza de los hijos. Carolina. Bien, o sea, eso, apoyando realmente, esa es la importancia de crear estos espacios, que ellos puedan desarrollarse como sientan, porque muchas veces hay espacios donde te dicen, bueno, tienes que hacer esto, y ya te ponen en un cuadrado y a seguir órdenes, pero realmente en la naturaleza fluye mucho la intuición y también los papás sienten eso con sus niños, entonces es lindo compartir cómo ellos desde adentro pues sacan sus instintos de paternos para el cuidado y la guianza de sus cachorritos, ¿no? ¿Cómo seleccionan ustedes el sitio al que van a ir? ¿Una montaña? Okay. Pues tiene varios factores, la verdad. Siempre estamos buscando y uno de nuestros propósitos con Mama Uma siempre fue apoyar a las comunidades rurales y comunidades indígenas también de la sierra ecuatoriana. Y más adelante, bueno, eso fue un propósito al inicio, pero ya en el proceso, pues las cosas a veces toman mejores formas todavía que lo pensado, pero uno de los puntos muy importantes tomar en cuenta es la comunidad que se visita, para qué, y también tomamos en cuenta que queremos dar o apoyar en las actividades a esta comunidad, es decir, si nosotros vamos un grupo de 30 personas, que sea la comunidad que nos pueda apoyar con la alimentación, que sea la comunidad que nos pueda ayudar con la guía local, que sea la comunidad que se empodere de su propio espacio y sepa lo valioso que es, que claro, por eso hay personas que están en ese lugar. Eso creo que es uno de los puntos que tenemos en cuenta para poder elegir el lugar. Bien, Carolina, Jimena, queríamos ya en la parte final de esta nota, agradeciéndoles mucho que nos hayan acompañado acá y conociendo más de lo que representa Esencia Raíz, de lo que representan ustedes como Mama Uma, de las experiencias que nos han venido a contar, y precisamente nos vamos hacia eso, a la invitación para el evento que ustedes tienen, para lo que ustedes están organizando y para que nuestros oyentes se sumen a esta iniciativa. Por favor, Jimena. Bueno, agradecer aquí al espacio de la radio, hacer una cordial invitación a todas y todos para que puedan sumarse a este evento que es Esencia Raíz y que puedan experimentar la maternidad y la paternidad desde otra forma y desde una manera más bonita, que es en una relación armoniosa con la naturaleza, con lo sagrado y con la familia. Bien, Carolina, cuéntanos los detalles. Bueno, empezamos, el evento ya está al aire en redes sociales, nos encuentran en Mama Uma, ahí está el evento, en la página web www.mamauma.com/esencia, ahí está todos los detalles del campamento. Son 6 días, el día de la inauguración es el 6 de julio, viernes 6 de julio, 3 de la tarde, en el auditorio de la Universidad Central lo vamos a hacer, y de ahí las jornadas de preparación y todo el campamento inicia el lunes 9 de julio hasta el viernes 13. El viernes 13 vamos a estar cerrando este evento en la comunidad del Museo Viviente de Otavalango. Vamos a recorrer también el Bosque Escuela Noroccidente en la comunidad de Mashpee. También vamos a tener una jornada de escalada para mamás y niños en la concentración de Pichincha, y también vamos a visitar el Parque Nacional Nacional Cotopaxi. Todo esto en una semana del 9 al 13. Las inscripciones ya están abiertas, igualmente los costos. Lo encuentran todo en la página web. Perfecto. Hemos tenido una conversación esta mañana entonces con Carolina Heredia, la directora de Mama Uma, y también con Jimena Tobar, organizadora de Esencia Raíz. Gracias, chicas, por habernos acompañado. Gracias a ustedes.